Bienvenidos y bienvenidas a todos los auditores y auditoras de este Semillas de Agua, que nuevamente lanzamos al aire en todas las radios que nos retransmiten este humilde espacio radial. Comenzamos así saludando a los auditores y las auditoras de la radio JGM, de la radio del mar, de la radio Placeres y por supuesto de la radio Profeta FM en el Valle del Huasco, y también a todas las radios que nos van a retransmitir en silencio sin pedir ni siquiera una mención. Estamos muy contentos, han estado sucediendo varias situaciones que complican al proyecto Pascualama en el Valle del Huasco, y eso siempre es muy positivo para toda la resistencia y la lucha que estamos llevando a cabo en hace tiempo. Les cuento que nuevamente me encuentro solo. Sí, solo. Lo que pasa es que Don Chapa vino llegando desde el norte, estuvo trabajando en Copiapó, no andaba nada de vacaciones, la verdad. Y bueno, llegó y no alcanzó a llegar a la hora que teníamos arrendado este estudio de precario y humilde, donde podríamos grabar el Semillas de Agua. Así que se venía saliendo el Chapa y se le pinchó la rueda de la bicicleta. Así nomás estaba. No solo eso, sino que también el manubrio de su bicicleta salía para el lado, entonces estaba bien complicada la cosa. Mejor que se quedara en casa, porque lo queremos vivo, que no queremos ahí que camine horas y horas por las calles de Santiago hasta llegar a grabar las Semillas de Agua, que más encima iba a llegar tarde, que este estudio es muy caro, sabían ustedes. En fin, estamos grabando nuevamente de manera precaria, pues estamos tratando de salvar estos meses de verano en febrero para llevarle la información tan importante que ha salido sobre estos proyectos ambientalmente perjudiciales para nuestra salud. Así que iniciamos este primer Semillas de Agua de febrero contándoles que vamos a ver cómo es la cosa aquí. No entiendo nada. Lo que pasa es que íbamos a dedicarle este programa a la familia del minero Raúl Labarca Torreblanca, que ayer se dinamitó y dejó a su esposa grave. Esto sucedió en Tierra Amarilla y terminó la vida del minero Raúl Labarca, luego de estar con los efectos, bajo los efectos del alcohol, abrazando a su esposa y agarrando unas dinamitas, amarrándoselas al cuerpo y dejando, bueno, él murió instantáneamente, tenía 41 años, y su esposa Marta Villagrán, de 30 años, quedó en el hospital regional de Copiapó con peligro de muerte, internada, por supuesto ahí en cuidados intensivos, dejándola por supuesto bastante dañada, sin sus extremidades superiores, y con quemaduras graves. Así que mal la noticia, pero se lo dedicamos para superar este tipo de situaciones, que parece que fue una pelea sentimental, una agresión, así que más que la minería en sí misma, esta tiene que ver con la cultura, con cómo estamos viviendo, cómo nos imaginamos un mundo mejor. Y este mundo mejor parte aquí, pues, en la casa, en el hogar, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con las conversaciones que probablemente no se tuvieron acá. Así que partimos con la familia de Raúl Labarca saludando, y también a Marta Villagrán, que se va a hacer cargo también de los dos hijos que quedaron a cargo ahora de esta familia de la mujer. Pero que suponemos que ella se va a hacer cargo y que van a poder superar también esta grave situación en que ha estado metida, porque esta violencia no ha sido solo ahora el dinamitazo, sino que ha llevado varios años, varios tiempos, mucho tiempo. Así que nada, están investigando lo que pasó. La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de Copiapó va a hacer las investigaciones respectivas y se va a poder determinar lo que sucedió. Les contamos que, bueno, Pascua Lama nos ha llenado de noticias. Tenemos comentarios sobre lo que sucedió con la con la sanción de Barrick Gold y su proyecto Pascua Lama frente a la debilidad institucional. Ya lo habíamos comentado, estos 11 millones de pesos que la CONAMA, la COREMA, le cobró por derretir glaciares al proyecto Pascua Lama y a su minera Barrick Gold. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Si no se acuerdan, les vamos a recordar que Pascua Lama fue fiscalizada a un mes de haber iniciado la construcción el año 2009. Esto fue en noviembre del año 2009. Esta fiscalización arrojó unas graves irregularidades, grave situación de contaminación y destrucción de los glaciares. Sin embargo, y pese a la gravedad de los hechos, la sanción se llevó a cabo ahora, en enero del año 2011. Son muchos meses en los que la institucionalidad ambiental no tenía las herramientas jurídicas para hacer la sanción, porque como ustedes se recordarán, existe la nueva institucionalidad ambiental que está implementándose en este gobierno, que la dejó el gobierno anterior instalada prácticamente con ley y todo, pero que ahora hay que instalarla en la realidad, digamos, para que funcione, para que las instituciones y las oficinas se llenen de movimientos fiscalizadores. Y sobre todo lo que falta es el tema de la superintendencia de fiscalización. Entonces la ley que hay actualmente solo sirve para continuar lo que sea la CONAMA, algo parecido, que tiene que ver con la evaluación de los proyectos ambientales antes de iniciarse. Y justo en este periodo en que se hizo la sanción, entonces es cuando Barrick recibe la notificación de que va a ser sancionada. Pero esta sanción no se puede llevar a cabo porque no existe la herramienta jurídica que permita establecer eso. Entonces, al año 2011, en enero del año 2011, se lleva a cabo esta sanción y se multa por 11 millones de pesos. Que algunos pueden considerar que es harta plata, otros pueden considerar que es poca plata, pero más allá de esa pequeña discusión, lo que aquí en el Semillas de Agua creemos es que efectivamente lo que sucede es que no hay otra alternativa. En el fondo, la empresa que contamina solo está obligada a pagar, y hay gente que piensa, como por ejemplo los que hacemos el Semillas de Agua, que hay otras maneras de castigar o de ejemplificar a quienes están contaminando, y que sobre todo tiene que ver con la manera, insisto, en que queremos vivir. Esto porque, claro, todo se monetariza, todo se lleva a dinero, a dólares, y la verdad es que el medio ambiente no se soluciona con un pago, con una multa, como que tal vez en otras ocasiones o en otros lugares, ¿no?, de la vida. Puede ser que, por ejemplo, cuando a uno le entran a ver qué ejemplo puede ser bueno, no sé, cuando se piensa, por ejemplo, en que hay un accidente de tránsito, lo más fácil es pagar los daños, porque existe la posibilidad de cuantificar, porque son materiales, son temas materiales, tiene un se venden y se compran en el mercado eso, pero el medio ambiente no es lo mismo. No está en el mercado, no tiene valor económico, y por lo tanto, ¿cómo una empresa puede ser multada por 11 millones de pesos cuando ha contaminado glaciares. ¿Cuánto valen los glaciares? Esa es la pregunta. ¿Ah? Los glaciares, para los que hacemos semillas de agua, para quienes están en la lucha anti-Pascualama, no tienen valor económico. O sea, son reservas de agua dulce que en el futuro son geoestratégicamente importantes y relevantes para la vida. Eso es. Entonces apareció un día una columna de opinión de Lucio Cuenca, del director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, que se llama La Irrisoria Multa de Barrick Gold. O sea, más bien, La Irrisoria Multa a Barrick Gold. ¿Sí? Entonces, dice que hace más de un año, en noviembre del año 2009, el Estado cumplió con la obligación de fiscalizar el proyecto Pascualama a un mes de iniciada la construcción. En la oportunidad se constataron irregularidades alarmantes, sobre todo en relación a la protección de glaciares y al cuidado del agua, los dos temas que han sostenido por más de 10 años la preocupación y resistencia de las comunidades aledañas a la iniciativa. Si bien resultaba tranquilizador que el gobierno hubiese constatado en terreno que la minera responsable actuaba irresponsablemente, se esperaba una sanción en consonancia, es decir, inmediata y ejemplificadora. Los más optimistas hasta sostenían que por estar afectando al glaciar El Estrecho, impacto ambiental no previsto en el proyecto original, se debían parar las faenas y exigir un nuevo estudio de impacto ambiental. Pero lejos de una conducta de este calibre, el gobierno esperó 10 meses de la solicitud formal de sanción elevada por la Dirección General de Agua para en octubre, en el marco de la nueva institucionalidad, informar ante las consultas comunitarias que el proyecto de sanción había quedado en el limbo. Estaba paralizado porque no había sido previsto por la estructura actual, así es que nadie podía pronunciarse. A pesar de que el gobierno mandó al Parlamento una ley corta, publicada en el Diario Oficial el 13 de noviembre, que evitara el vacío mientras entrara en vigencia la Superintendencia de Fiscalización, aún el proceso contra la minera siguió paralizado 4 meses más por un problema de interpretación. Es decir, durante 14 meses se siguió echando polvo a los glaciares, o sea, destruyéndolos. Se continuó con la captación ilegal de agua y con la intervención de maquinaria pesada sobre la naciente del lecho de un río, pero si eso ya es escandalosamente ofensivo, lo que resulta indignante es que a fines de enero la Corema de Atacama dictara formalmente la sanción de 11.300.000 pesos, 23.000 dólares aproximadamente. ¿Cuánto puede afectar una sanción así al presupuesto de una empresa que en el 2005 pactó pagar 60 millones de dólares, cerca de 30.000 millones de pesos, a 8 empresarios agrícolas para que desmovilizaran la resistencia a las operaciones de esta multinacional? La legislación minera no establece mitigación ni indemnización de daño, todo lo contrario. Las empresas pueden alegar sentirse dañadas en sus ganancias y recurrir a tribunales económicos internacionales. ¿Qué le queda entonces a la comunidad en este escenario? ¿Vale realmente la pena dejar todo en manos de la institucionalidad? La protección de los glaciares, el compromiso electoral de Bachelet y la condición de no tocar los glaciares para aprobar el estudio de impacto ambiental de Pascualama no se está cumpliendo, y al contrario de sancionar como es debido, se multa simbólicamente a la empresa y se elude comunicar a la ciudadanía como corresponde. Pues en términos formales, la autoridad señala que la sanción es por no humectar los caminos y no cubrir la tolva de los camiones. ¿Qué significa esto? Cubrir de polvo los glaciares, produciendo su irreversible destrucción. Y de paso, disminuir las aguas del Valle del Huasco, cuyas comunidades han denunciado reiteradamente que pese a haber llovido durante el año 2010, la escasez de agua es alarmante. El polvo de Barrick no solo está afectando a los glaciares, sino que con las irrisorias multas estatales y a esta millonaria compañía, sino que con las irrisorias multas estatales a esta millonaria compañía, también está conformando un oscuro velo con el que las anteriores y actuales autoridades estatales se cubren para permitir que esta multinacional siga violando la ley, contaminando el medio ambiente y dañando irreversibles ecosistemas, bases de muchas economías locales de las cuencas de ríos que nacen donde ocurren las operaciones de extracción de oro. Esa es la opinión denominada irrisoria multa a Barrick Gold del director de LOL, que quien ha estado acompañando la comunidad del Valle del Huasco por toda la lucha pascualama en el Valle del Huasco. Propongo entonces pasar a escuchar una canción que se llama Cotidiano en la Menor. Esta la manda el Chapa, con mucho cariño para todos los auditores, que pese a que no alcanzó a llegar, igual le puso color y mandó ahí sus comentarios, sus noticias, sus directrices y también sus canciones. Vamos y volvemos en este Semillas de Agua de este febrero caluroso en Santiago. Nacen, se hacen sin conciencia de clase, con la suerte de hoy de a perder. Nacen, se hacen sin conciencia de clase, con la suerte de hoy de a perder. Nace un día martes, la carga llegó temprano como nunca antes. Paqueteando poco importa lo de la oportunidad. No llega muy tarde, no recuerda qué hora bien. Llevaba en su espalda como unos 46 de 500, no por peso y la suerte en el morral. Si la ayuda llega y si me alcanza pa' acordar. Nacen, se hacen sin conciencia de clase, corro la suerte de hoy día perderme. Y despierta temprano y con ganas de fumar, dando tiempo al tiempo algo tendrá que saltar. 250 apenas necesito un copiloto, mejor sale el tiro aprovechando que no hay foco. No camina cuadra y aparece el negro Juan, y los 250 ni los tuvo que nombrar yo. Y el coche real se debe matar el día y en la calle se consume para apaciguar la vida. Y en este mar nada lo que sabe nadar, el que se crió en la calle a vetar a los demás. Y en este mar nada lo que sabe nadar, la escuela de la vida, la escuela del mar. Viva la vida combatiendo siempre con el corazón, y en la esquina aquel que espera sin buscar una razón. Cuatro letras que hoy en día muestran toda su pasión. Y un solo sueño que grita se duerme, se aniquila en Babilonia. Empieza el día jugando con fuego, mañanero el que llega primero, preocupado en el momento en que su suerte llega a ser yo. No se ve un alma en toda la población, por lo visto es muy temprano, mejor fuma va a estar mejor. Nacen, se hacen sin conciencia, mamá, ya está. Sin conciencia, mamá. Fuerte, derecho, camino aplicado, y ambos alucinan pronto con un futuro prensado. Y el silencio solo muestra de compartir un pasado. Llegando al punto indicado, porque el pueblo son raíces y así solo el árbol crece. Y en la esquina aquel que espera les entrega su banquete. Y los tres llevan la marca de la puta represión. La justicia solo ciega con quien reparte el montón. Nacen, se hacen sin conciencia de clase, corro la suerte de hoy día perderme. Nacen, se hacen sin conciencia de clase, corro la suerte de hoy día perderme. Bueno, Bueno, volvemos a este Semillas de Agua recargado aquí en febrero del año 2011. Estamos en este estudio precario, pero con la revolución y la resistencia preparadas para continuar informándole a todas las comunidades que nos escuchan en todas nuestras radios amigas a lo largo de este territorio nacional e internacional a través de internet. Claro, pues, estimados, usted también nos puede encontrar en el podcaster.cl. Así que, estimados y estimadas, escríbanos inmediatamente un correo electrónico porque así nos sentimos más acompañados. Y también ustedes nos pueden reclamar, comentar, informar, mandar comentarios, etcétera. Al semillasdeagua@gmail.com. Ahí ustedes nos escriben y nosotros les respondemos inmediatamente. semillasdeagua@gmail.com. Y claro, nos tienen que escribir sobre todo la gente de Valparaíso y Viña del Mar en la quinta región. Y toda la persona que van a estar a fines de febrero en la quinta región, po, en esa zona, escuchando el Festival de Viña, van a ir a ver a Sting y a qué sé yo, qué artista le gusta a usted. Pero el 21, lunes 21 y el miércoles 23, tenemos la grata misión de comentarles que la canción de Pascualama se interpretará en el escenario de la Quinta Vergara. Así que estamos tratando de organizar una ida en conjunto con la comunidad del Valle del Huasco. Ellos están muy interesados en participar también de esta motivación y de esta resistencia que en estos momentos se transforma y se pasa al escenario de la Quinta Vergara. O más bien, a la galucha de la Quinta Vergara. Así que, napo, todos invitados a que nos escriban y ahí nos podemos coordinar. Así que las organizaciones que estén interesadas en la quinta región a participar de esta resistencia y presencia en los canales de televisión más importantes del país a través de la resistencia Pascualama, la protección de los glaciares y la protección de nuestro medio ambiente y la protección de la tierra, pues bien, súmese y nos escriba. Y nos escribe nomás al semillasdeagua@gmail.com, semillasdeagua@gmail.com. Facilito, porque así se llama el programa, semillasdeagua@gmail.com. Fácil y bonito, donde usted nos escribe y ahí nos coordinamos para ir a escuchar la canción del Pato Mans, que va a participar del Festival de Viña de la Canción de Viña del Mar de esta, no sé, de esta versión 2011. Así que, nada, pues están todos invitados ya. Así que bienvenidos nuevamente a todos los auditores que se suman a este Semillas de Agua. Les vamos a contar una segunda noticia de Pascualama, porque tiene que ver con algo más técnico, quizás, o como decirlo, más bien económico. Es una noticia eminentemente económica, pero no por eso menos importante. Que tiene que ver con que en esta compra, donde en una compra, ¿se acuerdan ustedes que Barrick Gold iba a adquirir el 70% del proyecto El Morro? Y era su pretensión, porque el 30% del Morro corresponde a New Gold Inc. Pero esta transacción estaba sujeta a la revisión de que New Gold, que tenía las acciones preferenciales, tenía que decidir si finalmente aceptaba esa compra o no aceptaba que el 70% del Morro pasara a ser a manos de Barrick. Entonces, Barrick presentó una demanda el 14 de enero del año 2011 en la Corte Superior de Ontario en Canadá contra Gold Corp y New Gold, argumentando que New Gold infringió la ley chilena cuando transfirió su derecho de opción de compra para quedarse con el proyecto del yacimiento de oro y plata chileno, El Morro. El Morro es uno de los mayores yacimientos de oro y cobre que debería entrar a operar en los próximos años. Eso dice de la noticia, ¿no? Porque estamos leyendo la fuente Reuters, y que es de la parte de economía de la información. La opción de compra del yacimiento del Morro por parte de New Gold es ilegal y no tiene efecto bajo las leyes de la República de Chile, afirma Barrick en la demanda. Estamos tomando esta decisión para proteger los intereses de nuestros accionistas. Creemos que el derecho de opción de compra no fue ejercido apropiadamente. Eso lo dice el portavoz de Barrick Gold, Vince Borg. Pero sin embargo, las fuentes de que dan cuenta desde New Gold Incorporation indican que analizan las opciones legales y no descartan que quizás el caso pueda derivar en alguna acción legal ante los tribunales chilenos. O sea, esta es una pelea a muerte, porque en realidad que Barrick haya presentado una demanda ante la Corte Superior de Ontario en Canadá y que ahora New Gold esté diciendo que no descarta llevar el caso a los tribunales chilenos, en realidad es aquí en la misma batalla nomás, con la batalla por obtener mayores lucas y dólares. Sin embargo, Barrick también ha demandado a la minera canadiense New Gold, una compañía de exportación junior, con el objetivo de que esta no pueda vender la mina El Morro a Gold Corp. Claro, entonces lo que pasó es que en octubre pasado Barrick acordó adquirir el 70% del Morro, una participación que estaba en manos de la minera anglosuiza Xstrata, que ya pasó a vender. Sin embargo, ese 30% restante de la propiedad de El Morro, siendo propiedad de New Gold, tenía los derechos preferentes para adquirir la participación que iba a comprar Barrick Gold. El plazo para hacer efectiva esa opción venció el lunes 11 de enero. La semana pasada New Gold anunció que iba a ejercer la opción preferente de compra del Morro para después vender a la compañía minera canadiense Gold Corp. Es decir, tenía una oferta de comprar a un precio preferente, y New Gold entonces decidió comprarlo y luego venderlo a otra empresa que no es Barrick, que es Gold Corp. ¿Sí? Ahí estamos entendiendo. Sí. Ya, muy bien. Ahí estaba la cosa. Entonces la minera chilena El Morro dice que es Barrick para las operaciones. Dice Barrick que es clave para sus operaciones en Chile. Está en la región de Atacama, a 70 kilómetros de Pascualama, su megaproyecto de oro, y a 110 kilómetros de Cerro Casale, otra iniciativa donde Barrick posee el 50% de la propiedad. Existen sinergias únicas entre los proyectos que ayudan a llevarlos a cabo y generan beneficios, indicó Vince Borg, portavoz de Barrick. Esa es la noticia. Entonces, no solo Barrick está peleando por explotar Pascualama y su... está peleando por Pascualama con las comunidades aledañas al proyecto, sino que también está peleándola con todas las mineras que se le han interpuesto en el camino. Y eso nos da solamente a conocer el tipo de empresa a la que estamos enfrentados y a la que tenemos que aprender a conocer, ¿sí? Porque, bueno, claramente esta empresa está determinada a llevar a cabo su proyecto, le importe lo que importe y a consecuencia de lo que sea. Así que, ¿cómo se llama? Está llevando a cabo perdón, chiquillo, lo que pasa es que me desconcentré, que me hablan por interno y me desconcentro. Bueno, lo que les estaba contando era otra cosa. Lo que pasa es que Pascualama hace todo lo posible y todo lo imposible por llevar a cabo la construcción de Pascualama. Y eso implica que tenemos que conocer a esta empresa y no tenerle miedo. Ella está empeñada en una sola cosa, en la extracción del oro. Y nosotros tenemos que imponer la extracción de vida y no de muerte, pues. Eso es toda la cosa. Una cosa que íbamos a contar rapidito es que un proyecto de tan grande como Pascualama, pero es de generación eléctrica, está también enfrentado a una difícil situación. Si bien el proyecto Hidroaysén y la empresa que lo lleva adelante y las empresas que lo llevan adelante están haciendo una campaña publicitaria sumamente gigantesca, no solo a través de la televisión, sino también tratando de entrar a los pocos espacios disponibles de de, ¿cómo se llama? De libre pensamiento, ¿no? O sea, que haya entrado a los medios alternativos o medianamente alternativos, como es El Mostrador, como es la Radio Universidad de Chile, donde finalmente terminan abriendo la puerta para este tipo de publicidad que debe salvar muchísimamente en términos de plata al medio, ¿no? No es una justificación tener plata para llevar adelante de mejor manera, ni siquiera de mejor manera, sino que, por ejemplo, El Mostrador, uno entra y está la tremenda publicidad de Hidroicén, y bueno, o estaba por lo menos durante el mes pasado, en enero, y bueno, ahora la verdad es que ni siquiera me dan ganas de entrar porque está vendido. Y bueno, aparte de esa tremenda cantidad de plata que se ha gastado Hidroicén en la publicidad para entrar a todos los medios de comunicación, al metro, a las micros, a la tele, a la radio y también a los medios escritos, está también haciendo lo mismo que hace Barrick en el Valle del Huasco y todas las empresas con las comunidades que tienen a su lado, ¿no? Están comprando conciencias, comprando autoridades, comprando todo lo que pillan al lado. Sin embargo, hay una luz de esperanza, como siempre, hay una luz de esperanza, porque se presentó una querella contra este proyecto, contra la empresa que lleva adelante este proyecto, contra Hidroicén, por una adulteración de un informe de la CONAF. Y en esta demanda está presentada por el senador Guido Girardi y por un miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, que busca levantar acciones judiciales contra los responsables de las adulteraciones del estudio de evaluación de impacto ambiental original. Esto es simplemente por falsificación de instrumento público del informe de la Corporación Nacional Forestal CONAF en relación al proyecto Hidroicén. Esta idea de hacer esto se origina porque se denunció por parte del sindicato de la CONAF de la región de Aysén que el informe de evaluación y las observaciones al proyecto de las represas, que en una primera instancia cuestionaba dicho emprendimiento, especialmente lo referido a la virtual inundación de 18 hectáreas de los parques nacionales Laguna San Rafael y Bernardo Higgins, fue modificado en el último momento en Santiago con el objeto de favorecer el trámite de evaluación medioambiental de las represas y así lograr su rápida aprobación. Así que los abogados nos han dicho que esto es grave porque constituye un atentado contra la fe pública que un organismo se desdiga de lo que ya había dicho o que altere un informe. Eso lo dice Patricio Rodrigo del Consejo de Defensa de la Patagonia. Y por su parte, el senador Guido Girardi dice que estos proyectos, que según él se hacen a espaldas de los chilenos, se reiteró su molestia por la modificación al que fue sometido el informe original de la CONAF. O sea, apoyando las denuncias de los miembros del sindicato de la institución. Además, Girardi dice que en cuanto a la existencia de presiones políticas en este hecho, lo que no vamos a permitir es que los proyectos se hagan de manera fraudulenta, como la situación de Castilla o como Hidroicén, violando la ley producto de presiones. Es decir, primero que se presenta el proyecto al estudio de impacto ambiental y luego las observaciones que hacen las distintas reparticiones públicas del Estado, es que la CONAF dice una cosa y luego la cambia para favorecer, por supuesto, al proyecto. Además de esto, se presenta una nueva querella contra la empresa de Hidroicén por un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque se va a consolidar, de llevarse a cabo este proyecto, se va a consolidar un control absoluto por parte de Hidroicén sobre la cuenca del río Báquer, al declarar prescritas las acciones interpuestas por diversas organizaciones para evitar que la empresa se adjudique nuevos derechos de agua en dicho río, donde pretende construir parte de su proyecto. El Consejo de Defensa de la Patagonia dice que la empresa va a consolidar su situación monopólica, donde ya son dueños del 97% de los derechos de agua. Al respecto, se va a pensar acudir a instancias internacionales para defender el derecho de acceso al vital elemento para los habitantes que viven en la zona del Báquer, así como el de analizar nuevos recursos judiciales para frenar los proyectos hidroeléctricos de Hidroaysén. Bien, no solo es el tema de los derechos de agua propiamente tal, que va a ser monopolio y que va a tener el derecho de un río completo, ¿no? Sino que también cuestiona, por supuesto, no solo también el cambio de opinión, por decirlo de manera bonita, de una repartición pública como es la CONAF, sino que también va a dejar seco y va a cambiar la zona y va a hacer una represa, tal como pasó en Ralco, donde se cambió toda, no solo la naturaleza, también toda la cultura, la idiosincrasia. De hecho, esa es una de las zonas donde más suicidios se están llevando a cabo, donde más pobreza hay, donde menos expectativas de vida tiene la gente. Y ahora en Hidroaysén están proponiendo hacer lo mismo, donde se ve claramente que la destrucción va a ser total de estos ríos, de la ecosistema. Y bueno, está sucediendo cosas como que se cambian de opiniones, se están comprando los ríos, se están comprando el agua, se están comprando todo, por supuesto también a los mismos gobernantes, a todos, están todos comprados aquí. Nosotros ya lo vimos en el proyecto Pascualama y eso es lo que empieza a suceder. Y bueno, lo que hay que hacer entonces es movilizarse apoyando también la resistencia y la lucha contra este proyecto de Hidroaysén, que va a no solo hacer esta cantidad de represas gigantes en el sur, en la Patagonia, sino también va a construir una tremenda línea de alta tensión para transmitir la energía eléctrica desde la Patagonia hasta aquí cerquita en Melipilla, para conectarse a esa energía producida en los ríos del sur de la Patagonia, en el río Báquer, en el río Pascua, donde está el Parque Nacional Laguna San Rafael, el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, una cantidad de ecosistemas que se van a destruir sin duda alguna, de flora, de fauna, que va a sufrir consecuencias gravísimas en la construcción de estas represas, y además también las líneas de alta tensión que van a cruzar el territorio nacional, y que para eso tienen que cortar lo que se pille encima. Lo que haya encima se va a talar, dice por ahí. Así que nada, pues también hay que sumarse y pensar que esta conexión al sistema interconectado central de el sistema eléctrico de nuestro país tiene que ver con que en el norte se requiere energía eléctrica para los proyectos para los proyectos mineros, y estos proyectos mineros se están quedando sin fuentes energéticas porque en el norte es más difícil la generación eléctrica, y el proyecto Hidroaysén sería una gran solución. Sin embargo, y aprovechamos de conectar al tiro la siguiente noticia, en el norte se han llevado a cabo una cantidad de termoeléctricas gigantes que han estado contaminando sustantivamente el medio ambiente y el aire, el agua también, y todas las comunidades y todo. Se ha visto la lucha que hay en Castilla. Sin embargo, la noticia tiene que ver con que el año 2009 el Chile fue el país que más aumentó Chile fue el país que más aumentó sus emisiones de dióxido de carbono, CO2, en el mundo en el año 2009. Produjo un 74.1% más que el año 2008, y eso solo muestra que Chile tiene una política de desarrollo pésima, que está llevando a cabo sus compromisos ambientales de manera horrible y que está claramente contaminando por sobre otros países y por supuesto aportando al cambio climático mucho más que otros países. Esta información la entrega la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, donde presentó una lista con todos estos países que están contaminando mucho más. Y nuestro país aparece como el primer lugar respecto a aquellas naciones que más han aumentado sus emisiones de gases invernaderos en el mundo. Chile, que aparece en el lugar 35 de la lista total, produjo, según la Administración de Información Energética, casi 119.000 toneladas de dióxido de carbono durante el año 2009. Esto implica un alza del 74.1% respecto al año anterior, donde la producción total fue de más de 68.000 toneladas. Es decir, en el planeta tenemos 119.000 toneladas de dióxido de carbono que se produjeron en el año 2009 en Chile. Así que tenemos que tomar acciones, tenemos que reaccionar, tenemos que hacernos cargo de esta noticia. Sin embargo, China es el país que más gas invernadero produce. Si se considera que entre el año 2006 y el 2009 la producción de dióxido de carbono aumentó en un 5.2%. Así que atención para todo el norte, no permitamos más termoeléctricas. Atención para toda la costa, no permitamos más termoeléctricas. Atención a los chilenos y a las chilenas, no hay que ser líderes en este tipo de cosas. En las emisiones de CO2, solo lo que nos va a permitir, solo lo que va a beneficiar es hacer un país tristemente desarrollado al estilo más precario, al estilo más industrializado de la palabra. Más, ¿se acuerdan de esas imágenes que tenemos así como de Londres de los años 20, así donde se ven esas tremendas turbinas, tremendas chimeneas contaminando todo y un país lleno de carbón, lleno de café, lleno de negro, lleno de polvo? Bueno, así somos, eso somos ahora, y es un triste primer lugar. Pues eso es la política ecológica y medioambiental de nuestro país. Nuestras autoridades nos están dando la espalda y por lo tanto vamos a tener que reaccionar. Eso es lo que hacemos aquí, llamamos a la movilización de nuestra gente. Así que vamos a ir a escuchar otra canción que nos manda el Chapa con mucho cariño, que se llama Insurrecta. Y vamos y volvemos para más resistencia en este Semillas de Agua. En el barro, revélate, sigue la ruta del Lautaro. ¿Quién quiere gobierno? ¿Quién quiere comercio? ¿Qué mierda mantiene girando al universo? Disturbios en la calle, arde Santiago, vuela Molotov por el aire. Quiero ver la rebelión contenida. Todo pueblo tiene derecho a la rebeldía, todo ser humano derecho a la comida, y todos los hombres a su autonomía. Y si te quitan el derecho, si te reprime el Estado, revélate. ¿Y acaso no está claro que el Estado no es de usted? Y que si no tiene billete no importa quién es, por eso salgan a las calles y saquen de las cárceles a los presos políticos ahora. ¡Presente! Cólera, furia, rabia, llanto, miseria, razones sobran para quemar tu bandera. Por eso yo no voto por ningún hijo de perra, a ver cómo se engordan los chanchos en la moneda. Iniciados que vienen haciendo la bulla, iniciados que vienen haciendo la bulla, iniciados que vienen haciendo la bulla. Como una demolición, como una masa que lucha por hambre, como los lunes, como una colonia. Yo con la cara, tampoco me quedo callado con la miseria. Tomo en serio, nos hablamos al capital. Porque la lacrimógena no te tendrán. Se levanta, la masa, te levanta. Que se sigue la lucha, que en la calle sigue la lucha, y en la casa sigue la lucha para que la masa que siga tomando arrase. Mira para la cara sudamericana, venta la barricada, que viene volando mi rabia. Una manada llega a la brigada. Como que no me revela, ya mire el empeño, descubrí, pero la masa que toma la zona revela, tú no quieres levantar. No me levanta la mano, libertad, igualdad, Bueno, estimados y estimadas auditores y auditoras que nos escuchan en su radio preferida, en su radio de siempre, y también los que nos escuchan en sus pendrive y en sus MP3, MP4, iPods y etcétera, tecnologías que no tengo idea de que existan. Los invitamos a seguir escuchándonos en el último tramo de este Semillas de Agua, donde estamos en este febrero caluroso en Santiago, informándonos de los aconteceres nacionales e internacionales del medio ambiente que nos están llegando por doquier. Sequía en la cuarta región, hostigamiento en defensa de las loberías en Cobquecura, y también Wikileaks y la minería en Perú. Eso es lo que le vamos a terminar por contar ahora. Unas tres noticias nomás cortitas para que no los aburramos. Los dejamos con canciones y toda la cosa. Si este Semillas de Agua no para, lleno de información. Se denunció por parte de CODEF, de la Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna, CODEF, en Cobquecura, que hay un continuo hostigamiento a la labor que desarrolla los voluntarios de CODEF en Cobquecura, por parte del personal que participa en el proyecto Ecología y Biología del Lobo Marino Común de la Universidad de Concepción. Ellos están tratando de determinar el impacto del sistema de conducción y descarga del mar de los efluentes del Complejo Forestal Industrial Nueva Aldea de Selco, en Cobquecura. O sea, están tratando de ver cómo el ducto que está tirando Selco al mar está afectando a los lobos marinos que están en la lobería de Cobquecura, que ha sido la defensa y el bastión de lucha de la gente que ha estado desde siempre tratando de que el ducto no llegara al mar. Este trabajo se viene realizando desde el año 98 y bueno, ahora CODEF ha tenido que denunciar. Dice que se están llevando hostigamiento a los voluntarios, que está haciendo algo indebido y por lo tanto quiere una reunión con el alcalde de la comuna, con el rector de la Universidad de Concepción como representante de la institución que apoya estas investigaciones, y también por supuesto denunciar estos hechos a la comunidad. CODEF declara que no realiza estudios para empresas privadas y mal podría coordinarse con instituciones que, si bien reciben encargos de la empresa privada para establecer niveles de impacto ambiental exigidos por la autoridad. Nuestra labor es velar por el respeto a la institucionalidad ambiental y la protección de la flora y la fauna presentes en el territorio nacional. CODEF ha estado desde el año 89 en acciones de defensa de los lobos marinos en Cobquecura y participó activamente en la creación de este santuario de la naturaleza y seguirá desarrollándose actividades pendientes a la protección y la defensa de nuestra flora y fauna silvestre. Lamentamos profundamente que prestigiosas universidades se presten para avalar proyectos de empresas cuestionadas socialmente, utilizando para ello nuestra fauna silvestre y el trabajo de jóvenes voluntarios que llevan dos décadas defendiendo los lobos marinos, motivados por el amor que sienten por la naturaleza, sin buscar compensaciones ni beneficios personales por ello. Así que bueno, lamentamos los hechos, el continuo hostigamiento a la labor que desarrolla CODEF en este santuario de la naturaleza en Cobquecura. Sin embargo, queremos también ampliar un poco esta noticia diciendo que la lucha en Cobquecura lleva muchísimo tiempo. No solo ha recibido hostigamientos CODEF ahora, también han dejado sin trabajo, han permeado también todas las instituciones que han puesto la camiseta por la gente que ha defendido los lobos marinos en la lobería, y también ha resistido al terremoto que fue epicentro justamente en este santuario de la naturaleza, en un grito de resistencia, de rabia, de por favor paren la contaminación. Eso es de Cobquecura, que nos informan los medios amigos. También tenemos que contarles que hay una zona de emergencia, está crítica la cosa con el agua y los recursos hídricos en el valle y en toda la región de Coquimbo, más bien, no solo en el valle. Hay una situación de peligro de quedarse sin agua, dada una situación de difícil déficit hídrico, de déficit hídrico severo que afecta a la región de Coquimbo. Partió solo en unos pueblos, partió luego solo en un valle, pero luego se amplió a la región, donde la autoridad, el ministro de Agricultura, Álvaro Cruzat, explicó que el 17 de enero habían sido declaradas en esta condición diversas comunas y sectores de las provincias del Choapa y del Limarí, pero que era una medida complementaria, ahora sumarle la región completa. A medida que surge un monitoreo desde el año, de noviembre del año 2010, se empezó a consignar este tema de la disminución de los recursos hídricos. También están evaluando la región, las otras regiones que están también en una situación peligrosa también con respecto a los recursos hídricos. Sin embargo, no se ha declarado emergencia agrícola en la región completa, porque no están los datos completos, no están los antecedentes técnicos que lo justifiquen esa medida, pero sí se está analizando las regiones y algunas zonas específicas de las regiones de la quinta, la octava región, además de la cuarta región, que están siendo monitoreadas pensando en fenómenos de algunas cuencas y sectores más afectados. Ahora bien, aquí simplemente la noticia habla de que hay un déficit de lluvia, que llovió poco, que etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero aquí decir claramente que llovió en el valle, no en el valle, sino que en la tercera y en la cuarta región llovió, como siempre ha llovido. De hecho, nuevamente, por año consecutivo, se llevó a cabo y se produjo el fenómeno del desierto florido, porque justamente hubo lluvia. Lo que pasa es que hay un proyecto minero que es gigantesco, que ha estado afectando justamente la zona del Choapa, específicamente el valle del Choapa, en Salamanca, en Illapel, en Choapa también, Limarí, y que toda esa zona está la minera Los Pelambres, donde también se complementa con otros proyectos mineros y la utilización de agua por los proyectos agroindustriales como las viñas de monocultivo. Y eso entonces está afectando la zona en el tema hídrico. La declaración de zona de emergencia agrícola para los sectores más críticos de la cuarta región va a ser el tema, se va a compensar, digamos, por 1.611 millones de pesos a los agricultores que van a quedarse con un poco recurso hídrico. Así que volvemos al mismo cuestionamiento del inicio, que tiene que ver con la manera en que se compensan las cosas en este país, y que tiene que ver también con cómo se compensa, y que no todo tiene que ser con dinero, ¿sí? O sea, no puede ser que se acabe el agua y entonces se dan unas lucas, 1.000 millones de pesos, 1.600 millones de pesos. No puede ser. Y la última noticia de este Semillas de Agua: Wikileaks, empresas mineras y embajadas. Dice la noticia que nos llega de Corper Acción Solidaria desde el Perú para el desarrollo. La noticia que ha dado vuelta al mundo tiene que ver con Wikileaks, que revela nuevos cables diplomáticos que dan cuenta de reuniones entre representantes de las principales empresas mineras que operan en el Perú, los embajadores de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza, Sudáfrica. Casualmente y precisamente los países de donde provienen las principales inversiones mineras. Según el cable de los Wikileaks, las reuniones que estuvieron presentes los directores de Antamina, Yanacocha, Quellaveco, Barrick y BHP Billiton. Si bien a estas alturas a nadie le puede sorprender una reunión entre embajadores y empresas mineras, Sí llama la atención hasta dónde pretenden ir los pedidos que en realidad son exigencias. El cable señala que los ejecutivos mineros plantearon que se exija al gobierno peruano que roten a los maestros incómodos, que lo mismo se haga con la Iglesia Católica para que cambie a los obispos que apoyan a las comunidades, y lo mismo haga con las ONGs, que ellas tienen la culpa de todo. Una de las conclusiones de la reunión alude a informaciones que manejan las empresas. Se dice que en la espera de la información clave de las mineras, los representantes diplomáticos están dispuestos a reunirse con el gobierno de la Iglesia Católica y los líderes de los partidos políticos. Como ha sido difundido en la prensa, gran parte de la información clave que manejan las mineras proviene de las actividades de empresas como Business Track. Por supuesto, hay evidencias que luego de abordar los temas mencionados, varios de los presentes pasaron a la acción. Allí está el operativo contra el sacerdote Marco Arana, las grabaciones de conversaciones y correos de funcionarios de las ONGs, el comportamiento parcializado de ministros, las campañas en medios de comunicación del gobierno y la Sociedad Nacional de Minería, los maestros hostilizados y rotados de sus puestos, los cientos de dirigentes judicializados, las leyes de criminalización de la protesta y un largo etcétera. La información difundida confirma que estos señores se sienten los dueños del Perú. Además, los cables revelan con crudeza la estrategia central que despliegan las empresas para enfrentar los conflictos. El objetivo es sacar del camino a los actores incómodos. Hace años que las mineras pretenden acabar con las resistencias de poblaciones en los términos que el cable revela. No les resulta, pero persisten, llevando al país a una situación de polarización y mayor tensión social. Hay motivos para estar preocupados. Los años pasan y siguen haciendo lo mismo. Cooperación informa desde el Perú. Con esta terrible y grave información que nos llega desde el norte, el vecino norte, nos despedimos diciendo que esto también pasa en Chile. Y esto también nos tiene chatos y choreados y aburridos. Así que llamamos a la acción y llamamos a que la gente en Valparaíso nos acompañe a fines de febrero para marchar en conjunto con la canción del Pato Mans de Pascualama en el Festival de la Canción de Viña del Mar, donde se va a presentar y va a ser la representación de Chile. Así que sumémonos para salir ese día en la tele con nuestros cartelitos ahí, poniéndole color a la resistencia. Que el Pato Mans igual le puso color a la canción, igual le puso color y le puso poesía también. Así que estos cables de Wikileaks nos dejan con el llamado a que esto, como dice aquí, miren, les dice que le exija al gobierno peruano que roten a los maestros incómodos. Así que siéntase usted también, si nos apoya, como un maestro o una maestra incómoda. Para que rotemos y para que no tengamos la culpa de todo y impedamos también que nuestro país se desarrolle. Y se desarrolle, por supuesto, teniendo esta cantidad de CO2 que hemos emitido al aire en toneladas de carbono. Así que, nada, pues los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo Semillas de Agua. Espero estar con la gente aquí a mi lado. Un abrazo a todos, un abrazo a todas. Chao.